9 de la mañana, 4 minutos. Como lo adelantábamos desde el arranque, estamos recibiendo con el gusto de siempre a Norma Morroni, la mamá de Fernando Morroni, cuando estamos cerca de un nuevo aniversario de la represión en torno al Hospital Filtro, ya a 25 años. Buen día, bienvenida, Norma. Bueno, bienvenidos a ustedes también, porque hacía bastante tiempo sí. Que no, por salud no podía. A ustedes y a la audiencia. Y aquí estamos otra vez, a 25 años de los hechos del filtro, para invitar a la audiencia y a ustedes a estar el sábado a las 3 de la tarde. Hacemos temprano porque es sábado. Claro. Y como vienen las inclemencias del tiempo, volver temprano a casa. Exactamente. Y bueno, y aquí vine con la brigada de Ascapena, que las compañeras se van a ir presentando junto a Hernán ahí. Y bueno, y después, gracias. Gracias. Vamos a recibir, como decíamos también desde temprano, cada año el pueblo vasco está presente en esa movilización, en esa recordación. No has fallado nunca, Norma, ¿no? Ningún año desde hasta aquellos no. hechos. No, hubo un par de años que fallaron ahí, pero ya te digo, es por la misma... el esfuerzo que prestan, porque uno ve las brigadas de Ascapena, que en vez de afuera... Ah, vienen dos, viene uno, pero ellos son los que se pagan su pasaje, sus cosas. Es una experiencia que ellos están adquiriendo en el intercambio por distintos lugares, distintos países, pero todo es a pulmón, A esfuerzo personal en ese sentido. Ascapena es una organización de solidaridad, ¿no?, internacionalista del pueblo vasco. Bienvenidos a María Eugenia, Inesa e Ichazne. Gracias a las tres por estar esta mañana en la radio. Les queremos decir que esta radio no se avergüenza de la solidaridad, que tuvimos el gusto de conocer, el honor de conocer a luchadores del pueblo vasco desde hace muchos años. Estamos desde gurises en esta lucha, en nuestro caso, y conocimos a muchos de ellos, a Gurchane Delgado Iriondo, por ejemplo, la conocimos, estuvo en esta radio. Fue amiga de compañeros nuestros y a varios, a Josu Laris, que también ha estado en nuestro país, lo recibió, a tantos integrantes está, ¿no? Hace tiempo que no lo vemos. Bueno, mándenle un abrazo. A luchadores, a diputados del pueblo vasco, abogados, integrantes de organizaciones de derechos humanos. Y nos enorgullecemos de, en todos estos años, haber desarrollado esa relación, la solidaridad. ¿Cómo llegan ustedes a estar hoy en estos días en Uruguay, a venir a esta recordación? ¿Por qué la presencia de ustedes? Es un tema de, como bien has dicho, de solidaridad. Pensamos que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Cuando alguno nos vemos afectado, allí tuvo muchísimo eco en el año 1994 los hechos del filtro. Fue un respaldo de parte del pueblo uruguayo a los exiliados vascos que estaban que les iban a extraditar. Y fue una demostración de vuestra solidaridad y vuestra entrega, que incluso entregasteis a dos uruguayos, ¿no?, que los mató la policía. Porque nombramos a Fernando Morroni, pero hay que nombrar también a Roberto Facal, vecino, concejal de aquella zona, y que fue asesinado ahí en las zonas tras la represión, en algo que el gobierno, las investigaciones nunca terminaron de reconocer, Norma. No, claro, ese es el problema, que, o sea, se nombra a Fernando sin olvidar a Roberto, porque se ha tratado de empezar, viste, investigaciones o denuncia o algo, de tratar de hacer denuncias para saber más, ya que se ensució tanto la memoria de Roberto, pero no se nos permite al no ser de familiares, al no ser, viste, es como que no. Claro. No te permiten eso. Pero no nos olvidamos de Roberto y vamos a seguir a por él, ¿no? Exactamente. Porque ya el año pasado se supo del asesino de Fernando. Entonces, que lo sacó caras y caretas. Uh-huh. Y ya había hecho denuncias yo con el nombre y todo, yo y los compañeros, porque yo sola no puedo nada, pero ya se había alargado un nombre, unas cosas, porque habían venido anónimamente, cosas, claro, llamadas, y como que no te daban corte. Pero, y aparte yo estaba media con problemas, ¿viste?, familiares y todo, y no podía estar. Pero este año vamos a por todo, a los 25 años vamos a por todo. Exacto. Porque este señor, por llamarlo de alguna manera y por ser más educado que él, se llama Waldemar Rosa Ruiz. ¿Policía? Es un policía de Radio Patrulla que en ese momento era, ¿cómo es?, chofer de un comisario. Que ese es, no sé, en los afiches, si tú recordás en los comienzos, que viene, está el de campera negra atrás del auto. Con un revólver. Con un revólver, esa Ajá. misma persona. Él sería el responsable directo de la muerte. Él sería el responsable, ya que él, en grupos de su gente, dijo que él le había dado, le vació la pajera a ese Gil. La escopeta se refiere, ¿no? Claro, claro. Y decías, Norma, que recién el año pasado se supo, 24 años después. Claro, se supo, vamos a suponer, a la calle, sí, al aire, porque sí, sí, nosotros lo veníamos denunciando ya. Se reconoció. No, el año pasado. No te lo reconoce ni el gobierno, ni los milicos, y él no sé, porque si yo digo tu nombre, ando con un cartel, con tu nombre, con tus cosas, denunciando, y vos por lo menos te presentás. Claro. O para denunciarme a mí, escúcheme, acá está mi nombre. Claro. Nadie se presentó a nada. Supuestamente ellos sabían todo el recorrido que él había hecho. Él estuvo en La Plata, en Argentina, él estuvo en España, actualmente estaría en Durazno, se habría casado de vuelta con una persona que trabaja en la Junta, y no... Y vamos a verle, porque las compañeras estamos todos ansiosos, sí, pero vamos paso a paso. Terminamos con la marcha, terminamos con los 25 años, con los compañeros y compañeras que nos acompañan. Y después de ahí, tomar a ver qué se va a hacer. Claro. Porque él se va a mantener escondido. Le van a decir, cállate, no contestes, no digas. Y está. Pero no soy, yo quiero que salte la tapita. Que salte la tapita. No demos por sabido de lo que estamos hablando, muchos lo tienen presente, más la audiencia de esta radio, pero hay generaciones nuevas que se han ido sumando, Norma, en estos años. Por ejemplo, pensamos en Macarena, el año 94 sería muy chiquita. ¿Cuántos años tenías, Maca, en el 94? Cuatro años. Y a nosotros nos tocó... más o menos andar ahí en la juventud en aquellas vueltas. Te está mandando un beso muy grande Silvia Martínez, compañera nuestra, sí, y dice un beso grandote a Norma de mi parte. Beso grande para Silvia, que sí, en ese momento estaba cubriendo para el diario La Juventud y bueno, coordinando. Fue mi primera periodista. Mirá vos. Sí, ella me acompañó muchísimo y aprendí algo con ella. Y seguramente va a andar en estos días. No, recordar que estamos hablando de la extradición resuelta por el gobierno de Luis Alberto Lacalle a tres ciudadanos vascos, en parte de una comunidad que venía siendo perseguida, detenida desde mediados o principios de los 90. Comenzaron a ser detenidos en jefatura de policía, en cárcel central, que está aquí a pocas cuadras de la radio, y se inició un proceso judicial presionado por el gobierno español. En el año 94, que no recuerdo qué gobierno teníamos en España... Estaba Felipe González. Felipe González, socialista, obrero español, que bueno, ya venía con su historial de los GAL, ¿no? De los grupos, de los escuadrones de la muerte, la versión española de los escuadrones de la muerte, pesando sobre sus espaldas, y los distintos procesos judiciales terminaron en el pedido de extradición de tres de los vascos, Mikel Ibáñez... Luis Lizarralde y Josu Goitia, ¿no? Los tres después con distintas Goitia, historias. Sí, no, no me acuerdo si el nombre era bien. No, Manuelcho. Pero el apellido de Goitia, ¿ustedes lo tienen presente? Goitia, sí, ahí está. Goitia está en este momento en nuestro país. Ah, sí, mirá sí, qué bueno. Hoy lo vamos a ver. Bueno, uno de ellos falleció después de cáncer, ¿no? Mikel Ibáñez, que tenía a su hijo pequeño. Andaba en aquellas vueltas, en aquellos años, sí, No sé si era Kepa el nombre o sí, algo parecido. De memoria. Y se desató la solidaridad de un pueblo que le tocó vivir también esa historia de refugiados, ¿no? En distintas partes del mundo, uruguayos combatientes o militantes fueron recibidos, recibieron en algunos casos derecho de asilo, refugiados, y en aquel momento, en aquellos años, salieron las organizaciones populares, sindicales, estudiantiles y el Frente Amplio, hoy en el gobierno, en aquel momento en la oposición, no con una férrea unanimidad, ¿no? Pero bueno, buena parte de ellos, de los sectores del Frente Amplio, apoyaron. Llegó a estar el hoy presidente Tabaré Vázquez algunas horas, un rato presente ahí en torno al Hospital Filtro, abucheado por muchos, y en medio de una dura polémica interna también en la dirección de la central sindical de aquel entonces, terminaron sacándolos en ambulancias en la madrugada, desatando la represión, que ya había habido episodios de represión más temprano, y bueno, en aquella masacre que dejó 2 muertos, decenas de heridos. Nosotros tuvimos compañeros muy jovencitos de 16 años baleados. Esteban Massa como enfermero que trabajaba ahí a pocos metros. Bueno, y muchos casos, ¿no? Esto en una recordación muy rápida de lo que dejó aquello. Vamos a hacer una primera pausa, 9:15, y también vamos a aprovechar la presencia de compañeras vascas para hablar un poco de la realidad actual del pueblo vasco. Ya venimos. Mira, Norma, está escuchando Ángeles, nuestra compañera, que está en Canadá, viendo a su familia, que recordamos vuelve el lunes próximo, ya va a estar acá. Dice, abrazo muy grande a Norma, admiración por esa madre consciente que sufre, pero pelea y no se entrega, símbolo de las madres de nuestro pueblo. Ángeles, que también estuvo todo aquello. Eso para Ángeles, y que disfrute de toda su familia, ese hijo bandido que tiene. De Selmar. Bueno, por supuesto, me estarán rezongando algunos compañeros de la radio que estén escuchando, porque hicimos un repaso muy rápido, pero producto de lo que pasó en la radio, esta radio fue clausurada, 3 días, Radio Panamericana, que en ese momento estaba en manos del MLN de Tupamaros, fue clausurada definitivamente. Recuerdo esa noche estar recorriendo, de ir desde esta radio a Radio Panamericana a chequear la lista de heridos y de desaparecidos que por algunas horas no sabíamos que habían pasado. Y muchos fueron apareciendo en los hospitales, ¿no? Decían, bueno, en el Hospital de Clínicas, que es el hospital universitario de nuestro país, están estos y estos y estos, en otros iban apareciendo. Y a vos, Norma, que tantas veces has hablado de esto acá en la radio, pero ¿qué recordás de esas horas, de esos días, del hecho de que tu hijo participara en esto? ¿Cómo lo veías vos? No, eso siempre lo dije, lo vuelvo a decir. Él fue criado teniendo buenos principios, siendo solidario, compañero. Siempre hay que estar, porque yo digo que siempre hay que estar de la vereda enfrente y ver no solo lo que le pasa a uno, sino lo que le pasa al otro también, ¿no? Que es algo que ahora como que nos estamos poniendo a veces hasta un poco egoísta, que no miramos para el costado y está. Pero no, yo sé cómo era él ya había estado con su padre, que falleció el año anterior, había estado cuando el voto verde y había empezado a andar en sus vueltitas. Y pero no, nunca nadie en la vida iba a pensar de todo lo que se desencadenó. Porque fueron a la marcha y yo cuando él llega de trabajar ya estaba escuchando la 44 y cómo estaba todo. Y le digo, ay, ni salgas, porque yo estoy escuchando. No, mamá, dice, me voy a acostar un ratito. Dice, luego vamos a salir con los chiquilines. Dice que tenemos un cumpleaños, no sé. Y bueno. Y todo eso fue el preámbulo. Él se fue a acostar y yo me fui a hacer los mandados. Cuando vine del almacén, ya él ya estaba levantado para irse porque lo habían venido a buscar. Y le digo, pero vos me dijiste que no ibas a salir. Y el otro botija, por eso yo ahora les enseño hasta a mis nietos. No vayan a buscar a nadie a la casa, por favor. Nos encontramos en la esquina y si no vienen, está. Pero eso es como... No, él fue porque tenía que ir, por su forma de ser. Él siempre con su guitarra, con su termo y su mate, en los momentos libres, amigos, tenía amigos, estudiaba, trabajaba. Y Y salió. Y yo ya no quedé bien. Digo, mirá que estos locos, le digo, te van a cagar a palo. Nunca pensé en lo que terminó. Y ¿cuántos años tenía Fernando Norma? 24. 24 años. Hoy tendría 49. ¿Y qué estaba estudiando? Él estaba haciendo el liceo y trabajaba en la empresa Real de podas, de árboles. Y estaba haciendo el liceo, que en su momento, cuando pasó todo, estuvieron los chiquilines del liceo 26 cerca siempre. El liceo que lleva el nombre de... es Liber Falco, creo, el 26. Sí, no sé por qué, eso sí, no me he fijado los nombres que han cambiado, porque viste que han cambiado el nombre del liceo. Y entonces él tenía, digamos, experiencia de militancia a nivel estudiantil, así, de participar en cosas... Sí, entrar como, ¿qué te puedo decir? Como en plan de observación, como claro. De repente ella con su edad empiezan ahí a... Y también escuchando a los demás, como aprendí yo, porque yo no salía de mi casa, ¿no? Y uno va observando, escuchando, y tú estás viendo lo que... cómo viene la cosa, ¿no? Y él era eso, muy tranquilo, muy justo. No eso de que después los que mueren son todos buenos, mentiras. Claro, sí. Si fuiste malo, vas a ser malo siempre. Pero no, él tenía mucha amistad, muchos juristas se arrimaban alrededor y a conversar de cosas y todo, y siempre estaba rodeado. Después de eso se disolvieron todos, ¿viste? Pero yo qué sé, digo, yo sé que no estaba haciendo nada malo, incluso al seguir me costó, porque también yo con mi edad tenía que aprender a ver otros momentos que yo no había vivido. Yo era de lavar ropa y cocinar y andar haciendo mandados dentro de una casa que también se vivía eso, pero claro. Por el lado de mi marido, mi hijo y eso. Y cuando salía de todo eso, lo primero que hice es lo que te digo, es observar, escuchar. Tengo mis compañeros de plenaria, tengo el sindicato del taxi, tengo, viste, que es toda una vida con ellos. Y ahí hay distintos grupos, distintas personas, distinto todo, pero vos estás aprendiendo un poco de todos. Un poco de todos. O por lo menos tratando, viste, de cuando viene el ataque, ponerte firme, eso. Había muchos jóvenes en aquella movilización, sí. Fue también como, porque claro, había todo tipo de movilizaciones por los temas habituales que se mueven los sindicatos, los estudiantes, pero no nos había tocado que se generara una movilización así por una causa. Así. Ellos además, recordemos, estaban haciendo huelga de hambre, los tres vascos, estaban en una situación de salud delicada, porque era una huelga de hambre en serio, ¿no? Reclamando, porque además estaban todos los vericuetos legales que se pasaron por alto, y siempre después se dijo que recibieron de regalo patrulleros, por ejemplo, hasta, el gobierno, sí, un tiempo calle. Estuvieron hasta con el loguito de España. Exacto, sí, del sí, reino sí, sí. De España. Y sí, cambiaron vascos por camionetas. ¿Qué pasó en lo judicial en estos años, Norma? Bueno, mencionabas que se supo hace poco el nombre, se hizo público. ¿Pero qué pasó en lo judicial? Nada, yo fui al ministerio, fui un par de veces, y primero a pedir los archivos de ese momento, que, o sea, vienen a ser de la familia, no de ellos. Claro. Y me dieron un montón de papeles que mejor Bonomi se los hubiera guardado. Y porque él dice que no, que se habían extraviado, que se habían, no sé, que se habían perdido. Le digo, pero escúcheme. Digo, en mi caso se pueden perder, se pueden romper, pero yo vivo en un rancho. La humedad, el frío, yo qué sé, todo eso. Pero en un edificio como el ministerio, es como una burla que hacen a la gente. Y después, al saber que ellos lo estuvieron encubriendo todo este tiempo con una complicidad, pero aberrante, le digo, de saber que dónde estaba y estuvo trabajando, no sé si todavía nos sigue. Pero además hubo responsables del operativo que después fueron promovidos. Claro, por el señor Tabaré Maldonado, que ahora voy a buscar el nombre. Herodes Ruiz. Herodes Ruiz, exactamente. Vos lo tenés más claro. No, algunos sí. responsables del operativo policial que siguieron ascendiendo. Jefe de policía de Maldonado. Exacto. Sí. Qué tranquilo puede estar la población de Maldonado. Nosotros estuvimos con una compañera Irma Leite, estuvimos en Maldonado y está ahí. Y dijimos todo y todo, pero es como que nada. Era un manto de impunidad tan tremendo que no podés creer. Porque mirá que aparte del caso mío, había otros casos de abuso policial, de esto, del otro, y las gurisas ahí leyendo y explicando y todo, y nada. ¿Cómo le llega a ustedes, hablado hasta ahora, hemos escuchado a María Eugenia, realmente, pero a Inés, a Ichazne, esta historia de lo que pasó en Uruguay? ¿Cómo se transmite en el pueblo vasco este tipo de historias? Pues yo cuando ocurrió tenía 9 años. Por lo tanto, yo esta historia la he conocido después. Debo decir que la he conocido gracias a Escapena, que todos los años hace un homenaje, un recordatorio, habitualmente en las fiestas de Bilbao porque coinciden las fechas, pero yo soy de cerca y ahí es donde, estás por allí, ves que hay algo, acudes. Y entonces empiezas a informarte y allí es donde yo lo supe y a mí me sorprendió, quizás porque ya estábamos en una época en Euskal Herria en la que todo lo que tenga que ver con militantes vascas está total y absolutamente criminalizado. Uh-huh. Entonces para mí era doblemente sorprendente pensar que un país o el pueblo de un país se echó a la calle para defender a unas refugiadas políticas vascas, porque esas personas, ¿no? Allí nos cuesta mucho tener esa reacción de solidaridad, aunque existen, pero pensar que un pueblo que sabe más o menos poco de tu historia, por lo menos lo que defiendes, el derecho al asilo político, más allá de dónde vienes, uh-huh, o lo que has podido hacer, sino que allí a donde te quieren mandar seguramente no te traten con justicia, pues defender eso trasciende la problemática de Euskal Herria y no es la solidaridad desde el corazón. Y eso pues a mí me llegó bastante en su momento cuando lo descubrí. En el caso de Inés, ¿cómo fue? Otra chiquita. Yo soy del 96 y ni siquiera había nacido cuando ocurrió todo esto. Y yo también, pues más o menos como Ichazne, ¿no? Gracias a la labor que hace Escapena en la memoria del pueblo, me enteré de todo lo que pasó aquí hace 25 años. Y sí, gracias a Escapena también. Uh-huh. Vamos a hacer otra pausa a 9:30. Ustedes pueden enviar sus mensajes por el 099-326-381 y seguimos conversando a propósito de la movilización del próximo 24. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos con nuestras invitadas, María Eugenia, Inesa y Ichazne, que están hace poco en nuestro país, hace unos días, llegaron el viernes. Sí. Cuéntenos ahora sobre la situación de su país, sobre la actualidad, lo que están viviendo ahora. Bueno, Euskal Herria entró en una fase política diferente en el 2011, en el momento en el que ETA anuncia su disolución. En el 2017, ETA... en el 2011 dice que esa es su intención, en el 2017 entrega las armas al pueblo vasco, quiero decir, a una serie de personas, a la sociedad civil, para que vean cómo se están entregando las armas y las sellan para retirar esas armas, porque los estados en ningún momento han querido hacerse eco de toda esta cuestión, ¿no? Siempre han sido otro tipo de cuestiones más políticas y policiales las que han primado, ¿no? Y desde este momento, en ese nuevo escenario que se abre, ahí estamos trabajando entre construir país, que no, la lucha del pueblo vasco es muy antigua, de resistencia ya frente a los ataques de los reinos de Castilla, etcétera, ¿no? Nos podríamos remontar muy atrás. Sí. bueno, pues la resistencia por decir que ahí existe un pueblo con su idioma, con una idiosincrasia particular y sobre todo generando pueblo, trabajando en los pueblos a diferentes niveles, con iniciativas populares, iniciativas políticas, ¿no? Un amplio espectro en el que siempre se ha trabajado, lo que pasa que bueno, pues la problemática o la situación de la lucha armada siempre de alguna manera, ¿no? Es lo que llega más allende los mares. Pero bueno, y ahí estamos trabajando en ello y sobre todo poniendo el acento en como decíamos, ¿no? Tirando de esta solidaridad, en la solidaridad con las personas que todavía siguen presas, refugiadas o que fueron deportadas en su día y sus situaciones son muy especiales, ¿no? Como quizás vivir legal en un país, pero no poder volver a Euskal Herria porque no obtendrían la nacionalidad, no podrían volver a donde viven y evidentemente después de 30 años ya han hecho su vida y no podrían volver a esos países, etcétera, ¿no? El abanico es amplio, pero creo que lo que más se conoce es la situación de los presos y las presas políticas vascas. En la actualidad son en torno a 250. Tenemos bueno, los números así a grosso modo, bueno, una decena o más mayores de 70 años, mayores de 60 y gente que le hace frente a condenas muy largas, ¿no? El otro día nos preguntaban en una charla a ver si existía la cadena perpetua. Y no existe la cadena perpetua, pero en realidad hay gente que va a cumplir 30 años en la cárcel. Con claro. Lo que de facto se convierte en una cadena perpetua, ¿no? Claro. Y de esta solidaridad, ahí trabajamos muy fuerte, redes de solidaridad que nacen desde gente de los pueblos, familiares, amigos y amigas, y médicos, abogados, y bueno, ahí un poco es lo que os comentábamos antes, ¿no? En septiembre, 47 personas que se dedican expresamente a esto, se encuentran con un juicio. Son personas que han sido detenidas entre el 2011 y el 2013, una vez que ETA anuncia que deja la lucha armada. Y bueno, principalmente tenemos abogados, abogadas, incluso familiares que trabajaban dentro de la asociación Etxerat, asociación lícita, legítima, legal, donde apoyaban al resto de familiares. Y bueno, gente de los pueblos, etcétera, ¿no? ¿Esa con todo gente lo que va a ser enjuiciada, decías? Sí. ¿Por trabajar en solidaridad con los presos? Sí, esa es la realidad. Luego hay las penas o, bueno, de lo que las acusaciones vienen a ser. Bueno, no, pues hay gente que tiene que ver con cuestiones económicas, como que han, ¿no?, de alguna manera utilizado el dinero para fines, ¿no?, para apoyar fines terroristas y el resto, bueno, pues sí, es un apoyo, de alguna manera, mantener el hilo de la vinculación terrorista. Sí, la criminalización, ¿no? Como decía antes, lo que tenemos que entender es que ETA se ha disuelto, pero la ley antiterrorista sigue vigente en España. Por lo tanto, ya lo que en su día se montó el Todo es ETA, y eso sigue vigente. Entonces, todo lo que pueda ser que parezca que tiene algún tipo de unión con alguien que ha sido o parece que pueda ser, fuese en su día militante de ETA, pues todo entra en un saco, ¿no? Y agravado legalmente ahora por la ley Mordaza, que con el Partido Popular en el poder, Rajoy la puso vigente. Y ahí por canciones, por la libertad de expresión. Sí, hubo unos titiriteros presos, ¿no? Sí, sí. Y les detuvieron, que está hoy en exiliado en Bélgica, pues por esa misma razón, es pues está condenado a 3 años. Quiero decir también que en la situación de los presos vascos es el tema de la dispersión. En el País Vasco, de estos 250, solo están dos. La mayoría están... Solo dos. Todos los demás están o en el Estado español, que están como 210, y 38 en el Estado francés. La mayoría, donde más se concentran, es en Puerto de Santa María, Algeciras, que está a más de 1000 kilómetros de Euskal Herria, del País Vasco. ¿Esto qué supone? Supone para las familias, y muchos tienen niños pequeños, tienen que ir con los niños pequeños, hijos de presos, de presas, porque si en prisión una presa tiene un hijo a los 3 años más, ya no puede continuar con ese hijo o hija con ella en prisión. Entonces son los familiares los que tienen que arrancar, hacer los 1000 kilómetros de ida más 1000 de vuelta para 40 minutos de comunicación con los presos. Y si hay suerte, al mes tienen un bis de 1.5 horas. Esta red de solidaridad, que ahora se castiga, ¿qué es lo que hace? Hace que por medio de rifas, de choznas... ¿Choznas? Son como unos bares, unas casetas. Ajá. Donde se vende bebida y comida y de ahí pues se saca dinero para financiar pues unas furgonetas para que esas familias vayan más descansadas. Entonces ahí hay voluntarios que manejan las furgonetas hasta el lugar de destino para que puedan hacer la visita o la comunicación con sus hijos o sus familiares o amigos en la forma más correcta. Decir que esta dispersión ha supuesto que 16 familiares y amigos en estos años hayan muerto en accidentes. Claro, y esta gente que va de visita luego el lunes tiene que volver a trabajar. Salen los viernes por la noche después del trabajo y es un doble castigo para los mismos presos y sobre todo para los familiares. Los presos porque están fuera de su país y es una manera de exilio también. Bueno, y porque están también, ¿no? Es una carga añadida para esa gente que está presa pensar que sus familiares están en la carretera sabiendo, ¿no?, las cosas que han ocurrido. Yo sí querría remarcar por lo que decía... sino lo que decía María Eugenia, que si sabemos que esto es una cuestión y una decisión política en el momento en el que en Francia hoy en día la situación es muy diferente. Porque de esos 30, 30 y pico que personas que están encarceladas en Francia, la mayoría están concentradas en 2 cárceles que son las más cercanas posibles a Euskal Herria, ¿no?, a sus casas. Y esto se ha conseguido en una mesa de diálogo. Y eso ha sido una negociación. La cuestión es que esa mesa de diálogo no es posible ponerla en marcha y activarla en el Estado español, ¿no? Si se consiguen algo, siempre son acuerdos que no son públicos y, bueno, es como agoteo, etcétera. O sea, los miembros del colectivo que están encarcelados en el Estado español han pedido de uno en uno ser trasladados a Euskal Herria y de uno en uno se les ha dicho que no. Además son políticas de Estado, digamos, que no han variado con los partidos en el gobierno. Tanto el Partido Popular, que es el identificado como de derecha tradicional, como el Partido Socialista Obrero Español, ha cometido las mismas políticas. Bueno, el PSOE, recordábamos el antecedente de Felipe González con los GAL, esos grupos de exterminio, ¿no?, del Escuadrón de la Muerte. Digo, lo menciono también porque muchas veces el Partido Socialista Obrero Español ha sido mostrado en América Latina como progresista, ha sido vinculado, y ahí se van extendiendo los cambios de actitudes y se entienden de partidos de América Latina respecto a estas luchas, como referente de sectores progresistas o de izquierda de América Latina, donde, por ejemplo, financian la formación política de partidos de aquí de América Latina. Y otras aristas de estos, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, que tristemente ha sido mostrado en América Latina como un juez impulsor de la lucha por los derechos humanos, lamentablemente recibido por organismos de derechos humanos aquí en el sur, como por su persecución a represores del Río de la Plata, ¿no?, a militares, que ahí estaba cumpliendo con esa parte de la justicia, pero la cara que no se muestra de Baltasar Garzón, que en algún momento hasta fue manejado como eventual candidato del partido del PSOE, es la de represión al pueblo vasco, ¿no? Ese mismo juez que persiguió o supuestamente persiguió represores de América Latina ha sido uno de los responsables de la persecución al pueblo vasco. Y eso hay que tenerlo, nosotros por lo menos nos preocupamos de denunciarlo y de no caer en ese tsunami donde se arrastra y se olvida esa faceta de Baltasar Garzón, ¿no? Lo queríamos recordar. Pero ¿ha cambiado algo la vida del pueblo vasco? ¿Los derechos han avanzado fuera de esto de los presos? desde que, bueno, ETA entregó las armas, ¿ha podido avanzar en sus derechos políticos el pueblo vasco? Bueno, la única diferencia es que la izquierda abertzale, tanto su partido político como movimientos juveniles, las redes, en este caso no con las redes de solidaridad con los presos, que ahí es donde una y otra vez le han dado, por eso hacemos un gran hincapié sobre ello, ¿no? Pero bueno, todo ha estado ilegalizado. Cualquier persona que saliese diciendo que, bueno, que iba a intentar hacer una apuesta nueva era detenida, era encarcelada, quizás luego puesta en libertad, quizás luego absuelta, dependiendo de los casos. Y eso es lo único que ha cambiado, que hoy en día bueno, pues existe un partido político que es legal, que ahí existe una coalición. ¿Es Bildu? El partido político es Sortu. Bildu Sortu. Es la coalición, es una coalición de varias formaciones políticas con la que la izquierda abertzale se presenta a las elecciones, o sea, dentro de la que la izquierda abertzale se presenta a las elecciones, y la diferencia es que yo a mis 18 años empecé votando siempre nulo porque no tenía una opción política legal a la que votar, y hoy en día puedo votar legal. Y esa es, en cuanto a derechos, la diferencia, ¿no? El Garzón fue el juez estrella ya en los años 90, y como juez estrella iba a París, estaba con las juezas de París, de tribunales del país, y es el que puso en marcha toda la maquinaria jurídica para que todo fuese ETA. Era lo mismo que fuese solidario con los presos o pertenecieses entonces a Herri Batasuna, y con lo cual todo era ETA. Y entonces a todos les decían que, y cuando les juzgaban, eran colaboradores de ETA, aunque nunca habían sido de ETA. Sí. Pero era hasta lo que un periódico, puso en marcha. ¿No? Sí, Egin era. Egin, y en su momento Egunkaria. Que Egunkaria era un periódico que escribía solo en euskera. Ya, el propio idioma, ser portador de euskera, ya te hace un objetivo de la represión española, ¿no? Porque el idioma hace mucho la identidad de un pueblo. Ya venimos con el último bloque. Último bloque, estamos a 10 minutos de las 10. Esto nos manda Beloki, que es del departamento de Flores, del interior del país, les contamos a las compañeras vascas. Buen día, Beloki habla de Flores. Acá tuvimos tener de jefe de policía, se ve que lo premiaron. A Guarino, no sé si ahí lo tienen viendo, creo que era el jefe de operación ahí cuando el filtro. Y se habrá hecho miga acá con los intendentes de esa época, que era el señor Castintebá, que después tenían hasta campo de recría, tenían toda esa sociedad que se habían armado acá. Así que ahí está como los nenes estos, cómo sigue la impunidad campeando. Sí, bueno, chao. Bueno, gracias a Beloki, que desde Flores nos mandaba este mensaje. Raúl dice, buenas, es interesante ver el video o los videos en YouTube de la época del filtro, políticos y periodistas que hoy muestran otra cara, y manda saludos. Gustavo López manda un saludo fuerte, un fuerte abrazo a Norma, querida compañera y ejemplo de vida y lucha. Nos vemos el sábado, dice Gustavo. Gerardo, bueno, que es un mensaje largo, emocionante, los relatos. Aquel día yo estaba estudiando en casa y vivía cerca del filtro. Escuchando la radio decidí sumarme al apoyo y salir a la calle. Llegué y fui hasta una placita en la que había gente concentrada. La plaza se encontraba al final de una calle sin salida. Al rato de estar allí comenzaron a acorralarnos policías a caballo, revoleando sus sables. Terminé en una emergencia, todo golpeado por los sablazos y los caballos que nos tiraron encima. Un saludo y mucha fuerza a esa valiente madre. Un saludo también a las compañeras vascas. Y acá pone algo que supongo que es en euskera. A ver si Inesa nos traduce. Bici, estás. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se puede traducir? Saludos, Gerardo, dice. Que sigamos en pie o algo así querrá decir. Ajá. Hilda Mujica, que dice abrazo enorme a esa luchadora, mujer y madre. Junto a ella como cada día, de la misma forma que son vistos en América Garzón y Partido Socialista Obrero Español, es visto Mujica en Europa, dice Hilda. Diego del Parque Valle dice que Guarino, que mencionaba Velocchi en su mensaje de flores, es dueño de la empresa de seguridad Diferente. La oficina está en Carrasco, es decir, jerarcas policiales que fueron responsables de los operativos. Después se hacen empresarios de seguridad también, ¿no? Bueno, algunos de los jerarcas del Ministerio de Interior español que anduvieron en aquellas vueltas y en la represión de los vascos, después fueron procesados allá por violaciones a los derechos humanos. Algunos, no quiere decir que se haya hecho total justicia, pero varios de ellos después se vieron envueltos en hechos de corrupción también. Un saludo a Norma y a los compañeros de Ascapena, manda Fátima entre los mensajes. Muchas gracias, Fátima, es una compañera nuestra de plenaria. Bueno, algo más del País Vasco en particular que quieran decir, María Eugenia, Inesa y Chasne, de la realidad actual. Pues yo les preguntaba en la pausa, hubo hace algunos pocos años, digamos, un descenso en cuanto al apoyo del electorado, ¿no?, a las opciones independentistas. Ustedes nos decían un poco atribuido al fenómeno ese que estaba en pleno apogeo de Podemos, pero eso ha ido variando en estos últimos años. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Sí, este año ha habido elecciones allí y este año hemos tenido más concejales que nunca. Y bueno, eso en el ámbito político y en el ámbito sindical también las opciones vascas, tanto los dos sindicatos vascos que mayoritarios que hay, también han tenido mejores resultados que nunca. Entonces, bueno, como antes decía Ichasne, poco a poco vamos creando pueblo, vamos creyéndonoslo de verdad, que sí, que tenemos un pueblo por el que luchar, un pueblo el que ganar y un mundo que cambiar. Entonces, bueno, en eso andamos. El objetivo, cuando hablamos de estas formaciones políticas, ¿sigue siendo el pedir la independencia del País Vasco, de que Euskal Herria sea una nación separada de España? Digo, porque a veces lo damos todo por sobreentendido, sí, sí. Pero sigue siendo... ¿Hay puntos en común con lo del proceso de Cataluña o ustedes harían una diferenciación? Hay puntos en común. Es más, en el Congreso Español están aliados con RC. Bildu está aliado con RC. Izquierda Republicana de Cataluña. En ese sentido, decir que lo que hoy en día se pide es el derecho de autodeterminación. Esto es... que se pueda votar y que haya un referéndum. Y eso es lo que pedimos también en el País Vasco. En el caso de Cataluña, los mismos partidos dijeron que sí, que iban a hacer un referéndum. Pero no pudieron acordar ningún referéndum con el Estado español, con lo cual lo hicieron unilateralmente. Esta unilateralidad llevó que casi 2 millones de catalanes votasen en el referéndum y los políticos parlamentarios del Parlamento catalán estén ahora presos y han sido juzgados en el Tribunal Supremo, que están pendientes de sentencia. Esto quiere decir que simplemente que no se puede hacer ahí un referéndum como se hizo en Escocia, como se hizo en Quebec. En el Estado español eso... hoy por hoy es imposible. Y además está criminalizado y está bien penado como sedición. Y mandaron cuerpos represivos desde España, desde el gobierno central, ¿no? Fue una imagen impresionante, incluso reprimiendo a policías locales en algunos casos. Sí, ahí, bueno, yo estuve allí lo que me quedó claro es que ahí la gente que estaba votando y la gente que había organizado aquello era gente de un barrio, gente de un pueblo, que no veían absolutamente nada malo en lo que estaban haciendo y no podían entender, o sea, sintieron una agresión como si de repente les hubieran estallado una guerra. O sea, era lo que te transmitía la gente, ¿no? Era un barrio, o sea, estuve en Hospitalet del Llobregat, que está al lado de Barcelona, es un pueblo donde no sé si gana el Partido Socialista o no sé si, bueno, ¿no? Y allí... la gente, bueno, había gente que te decía, yo he sido apolítica o me he sentido apolítica toda mi vida, pero no veo nada malo en esto que queremos hacer ahora. Y bueno, y esa es la realidad en cuanto al derecho a autodeterminación que explicaba María Eugenia, ¿no? No se puede, la Constitución española dice que España es una e indivisible y por lo tanto no ha lugar a opinar sobre eso. Pero bueno, más allá de si queremos ser un país libre o no, como decía Inesa, la cuestión es generar un mundo diferente, ¿no? Y yo, esa ha sido realmente siempre la apuesta histórica de la izquierda abertzale y de la gente que trabajamos en diferentes organismos o asociaciones, ya sea desde a nivel de barrio, asociaciones vecinales, a algo más, ¿no? Más, vamos a decir, político, institucional. La cuestión es hacer un país mejor que el que podríamos tener en este, dentro de este sistema, ¿no? Y bueno, después España es la que sale a dar clases de derechos humanos y de democracia, ¿no? Por América Latina y en fin. Horacio dice, buen día, 25 años sin respuesta, 15 del fraude amplio, vergonzoso, saludos. Dice Horacio, bueno, gente que te sigue saludando, Norma, la convocatoria, vamos a recordar los detalles del sábado. Bueno, lo que quieras decir al final. No, la convocatoria es del obelisco al filtro, a 25 años, a las 3 de la tarde, porque al ser un sábado y como vienen las inclemencias del tiempo, sería a las 3 para salir a las 4, entonces poder volver en hora que todavía esté, ¿no? Que se pueda ver. Después, lo demás es la impunidad de siempre, porque esto lo han demostrado y no sé, que no se puede tapar el sol con la mano. Fueron y lo cubrieron siempre, así como le mintieron a las viejas, a familiares, me mintieron a mí, si le mintieron a las viejas, que no me van a mentir a mí. Y que hacía 40 años que buscaban a sus familiares, sus hijos ahí, y hasta que Gavazzo abrió la boca y no se pudo tapar. Y bueno, lo demás, mandar un saludo a Chichita. Cierto. A Chichita, como siempre, por ese gran compañero que tuvo, que fue Rubén Sassano, a quien quise mucho, quiero, y me enseñó una gran cosa, que la solidaridad no se vende, que fue cuando el problema de la plata. Yo tengo hasta el recorte en el diario. Porque algo que no sé si sabían, de que a mí se me había ofrecido un montón de plata en el momento de negociación ahí. Entonces, yo me levanté de la mesa de que estaban ahí y digo, no, yo no tengo nada que hacer acá. Los compañeros que fueron lesionados, lastimados, bueno, si lo pueden y lo pueden aprovechar, pero yo no, no me van a pagar la muerte de mi hijo, la vida de mi hijo. Entonces, él fue el primero que vino y me abrazó y dijo, la verdad, que no, vieja, la dignidad tuya no se vende. Y es un gran tipo. Es un gran tipo y también amigo de la casa. Claro, compañero, por supuesto. Compañero, como han sido otros que ya no están acá, pero que igual sabemos que andan en la vueltita. Exacto. Dice el boyero de San Jacinto, había un tal Roland entre los represores, sí, que también. Vázquez también lo ascendió. Saludo a los invitados. Porque este caso de impunidad en América Latina, y hay mucha historia por hablar solo de América Latina, pero acá tiene el agravamiento que los responsables de la impunidad son gente que estuvo del otro lado del mostrador, supuestamente en aquellas horas. Cuando Norma habla de Bonomi, el ministro del Interior, está hablando de uno de los principales dirigentes del MLN, Tupac Amaros, que era uno de los responsables de esa radio panamericana que transmitió y que fue solidaria y que incentivó a ir, además, y hoy es el que él y toda esa dirección premia, se ampara, promueve a los represores de antes y de hoy, ni que hablar de la dictadura, pero tiene esa gravedad, esa entrega, esa pérdida de la dignidad de la que habla Norma. Se han vendido en tantas otras cosas. Después de haber, ¿no? Yo qué sé, porque hubo momentos de esa gente que lo tenían como Robin Hood, ¿viste? Cuando eran Tupac Amaros, ay, que la gente pobre, que lo quería. Y sin embargo, después se dieron vuelta, torturaron, mataron y ya estuvieron en el poder y ahí atacaron a la gente. Y se dedican a ayudar a perseguir a la gente que ha querido seguir peleando, que ha querido seguir el camino que ellos ya dejaron hace rato. Norma, un gusto tenerte para acá. Déjame darle un saludo grande, mandarle a quien ayer estuvimos con él, al Flaco Zabalza, Muy bien. Que se está recuperando y con la misma fuerza y con la misma claridad de siempre, fue el único que podemos sacar de ese montón de estiércol que anda ahí. Y este, y fue un gran honor para nosotros estar con él. Y este, las chiquilinas quedaron muy, muy, muy contentas de estar ahí. Y este, y bueno, y yo darle las gracias a estas casas siempre, que hay muchos que no están, pero siempre me parece que los veo en su en su lugar de trabajo. Y este, bueno, y gracias. Es nuestra obligación. El sábado a las 3 de la tarde, entonces, como sábado siempre desde a las 3 de la tarde, sí, para que se vayan juntando, sí, a las 4 va a haber ya una marcha. Proclama, siempre habla algún integrante de la delegación vasca. Incluso, ¿no? Sí, va, ya te digo, está este, está Manuel Choacá, así que es una fuerza para nosotros. Al menos para mí tenerlo cerca es muy bueno. Bueno, y a las compañeras vascas, gracias por estar esta mañana, María Eugenia, Inesa, Aichazne, y transmitan el saludo de este colectivo, de esta radio, a la lucha del pueblo vasco, y que estamos nosotros siempre a la orden como medio de comunicación para lo que podamos apoyar desde acá, desde el sur, ¿eh? Agradecer a toda esta solidaridad del pueblo uruguayo que no se dio solamente en el filtro, sino durante todos estos años. Y es una cosa ya histórica que está encarnada en el mismo pueblo. Desde allá en el siglo XIX, cuando al final de las guerras se venía aquí al exilio. Estoy hablando de la Primera Guerra Carlista, la Segunda Guerra Carlista, que acabó en 1876. Estoy hablando del golpe fascista que se dio contra la República, y todos exiliados fueron muy bien acogidos en el pueblo uruguayo. Entonces, gracias, pueblo uruguayo. Bueno, hasta cualquier momento. Y el sábado, la marcha. Es que ricasco.